cartas. Querida Enriqueta, escribo esta carta para decirte que no soy celoso, pero la próxima vez que te vea sentada en la falda de tu jefe, sacándole con tu pañuelo las lagañas de los ojos, te juro, no sé qué pueda pasar. Mira, Enriqueta, tu jefe tiene algo en contra mía. Él sabe muy bien que mi perro Pocho se murió porque lo pisó un tren cuando había. Y cuando voy a buscarte, tu jefe me echa diciéndome, ¡qué tren! Aparte, no puedo soportar que cada vez que te pones minifalda para ir a trabajar, tu jefe te diga, ¡qué lechuguita para mi canario! Y encima vos le respondás, ¡quiero retruco y tal vez más! Me parece bien que te ganes la vida, pero por eso no tenés que subir la escalera con falda y tu jefe atrás. No hay necesidad de ir todos los sábados a la 1 de la mañana a la casa de él para ayudarle a planchar, porque la empleada no va los fines de semana. Y por último, Enriqueta, no me gusta que después de trabajar él te traiga a tu casa, siendo que yo te voy a buscar en mi Gordini Super Sport color palta. Lo extraño es que yo llego a tu casa y vos y tu jefe caen a la media hora. No puede ser que de lunes a viernes se les pinche una rueda. Acordate, no son celos. Yo no tengo miedo de que vos me cambies. Es cuestión de seguridad, a ver si te acosa o algo así. Uno no sabe con quién trata hoy en día. Vos, Enriqueta, le das el codo y te agarran las manos. No quiero que te pase nada, mi cielito raso. Te I love you. Con cariño, Orlando. Hemos fracasado con todo éxito.